Matius pasal 20. Ti isa lolo iya poli odie. Pasali lo iladia lo soroga ito, muali popo humayama odelo ta ahu uo lo ilengi lo angguru ngopita. To udonggo didi modu padaa, tio lo kaluari mota lo lolohe taga jialio to ilengi lo angguru lio boito. Tio ma lo satu jua wolo taga jialio boito, de ugaji ngohui, ngopita do italaa. Lapata tio ma lo marentama oli mongolio, mota mo karaja to ilengi lio. Tanu majam 9 lo udu modupo, tio lo kaluari poli, wau ilontong alio mota tadila o karaja to patali. Tio lo lo iama ode oli mongolio, pona omota po karaja ma olo timongoli to ilengi u, wau timongoli mawo hia ugaji patuti. Lapatao timongolio olo, malona omota lo karaja. Tanu majamu 12, wau tanu jamu 3 lo ulolango, tio lo kaluari poli, mota lo tianga to tau. Tanu majamu 5, lo ulolango, tio lo kaluari poli, wau lo odunga mota tau uewo, tadila o karaja. Tio lo lo iama ode tau-tau wala boito, lo ngola timongoli bodila o karaja ngohilaya odulahu. Timongoli lo lametao, dia luo ta mopo gaji o lamiatia. Tio lo lo iama ode oli mongolio odie, pona omota po karaja ma olo timongoli, to ilengi u. To umajamu anam lo ulolango, ta ahu uo lo ilengi lo angguru boito, lolo iama ode manduru lio. Tianga mai tahe po karaja wa boito, wau bayari ma o gaji limongolio. Memulo bayari ma ta pulitio lo masomai, wau pulitio ta bohulio lo masomai. Lapata ma lo na omai, timongolio ta lo karaja lonto ujamu 5 lo ulolango. Timongolio lolo limo gaji ngopita tala angota. Pulitio mao, talo karaja lonto udumo dupo, malo na omai olo. Timongolio hepo mikirang ia, deu timongolio ma molo limo gaji lebe-lebe. Bo timongolio debo gila jialio olo, ngopita tala angota. To timongolio ma lolo limo gaji, timongolio ma hehungo hungota ode taahu uolo ilengi boito. Uali mongolio mao, ta pulitio lo na omai, bolo karaja ngo jamu, wa amiatia lo karaja ngo hilaya adulahu tohu ngo patu lo dulahu. Bo tituani lo potu wa uo limongolio wo lamiatia. Bo ta ahu uo lo ilengi boito, lo lameta ode tala ngota limongolio. Utatu u, wa ubotia dila lo hutu udila adili ode olemu. Ito tia damalo satu jua, de ugajimu ito ngopita do itala ngohui. Tolimu alo mau gajimu, wau pohuali ngolo. Memangi kohonda kiu, lo ngohi mau gaji ode ta pulitio lo masomai boti, ode lo uilohiu ode olimongoli. Wau bebasi mo pohuna lo haratau, ode ta o kohonda kiau. Dila pohihia iyo, wonu wau botia murah hilau. Lapatau ti isa lolo iya. Odito olo ta hewolia ma moali memulo. Wau ta hemuloa ma moali meyoli. To uti isa walo mongomuri lio hena owa ode kota lo Yerusalem, tio lo tiangai mongomuri lio mo pula dulota, wau lo tiwiwi mota. Lapatao tio lo ia ode oli mongolio odie. Dungohi li mongoli, ito botia ma hena owa ode kota lo Yerusalem. Teto mota wala o manusia, mau duolio ode taua lo mongo imamu, wau ode mongo ahali lo taurat. Timongolio ma memutusani ma mo hukumani mate olio. Lapatao timongolio ma mohuduma olio, ode bangusa kapiru, alihu pohehe ente alio. Umba delio lo buboo, waumota salipu olio sampe mate. Botolulahe otolulio, tio ma mobongumai mondok kuburu. Lapatao malo na omai ode oli isa, dilele jebedeus, walo mongowala iyo dulota, waulo sujudu totalulio. Waluo upilo hilelio ode oli isa. Ti isa lolo iama ode olio odie. Walau otahila li ngoli boti. Tabu abai to lola metao. Pohile latia wala o latia dulo taboti, popohulo o mao li guru, to ila dia li guru. Tangota to olo wala li guru, wau tangota to olo ihi. Boti isa lolo ia ma ode murilio dulo taboito, odie. Dila otawa li mongoli, uhe pohile li mongoli. harapuli mongoli ti mongoli sanggupi mengilu tuango halati umai lumo'u. Tameta oli mongoli yo? Amia tia sanggupi. Ti isa lolo iya ma ode oli mongoli yo. Tuango halati ui lumo'u memangi mai lumo li mongoli. Bopasali lo umoti huloa to olo walau, mealo to olo ihiu, waudila ohaku mengohimai ode oli mongoli. Sababu uito, bowohi lo Allahu Ta'ala tipapau ode oli mongolio, tama tilandulio mai moti huloa teeto. Lo dungohe uadito, mengomuri li isa mopulota, lo ingo ode tamo hutata dulu obaito. Boti isa lo tiangai oli mongolio waulolo iya. Otawa li mongoli, mengota ualo bangusa kapiru, hepo marendawa raiyati li mongolio, tohila-hila li mongolio, wau ta dudula-dudulaa, hepo kawasawa oli mongolio. Boti mongoli, dila moali odito. Titalo tita ta ohila moali udaa, tobolota li mongoli, tio musimo hinda oli mongoli. Wau titalo tita ta ohila moali otilangulo, tobolota li mongoli, tio musimo wali wato li mongoli. Odelo wala o manusia lo na omai, dila bomemo iinda. Tio lo na omai memo hinda, wau mohudunya walio, mowali toloto tau ngohundua. Tau ti isa wala mongomurilio lo kaluari mai londo kota lo Yeriko, tau ngohundua uuyu hehe tunuhe olio. Waluo tapi toa dulo tahe hulo atau bihudalalo, lo dungohe ode ti isa laula ode motate eto. Ti mongolio lo nguwati o odie. Eya, wali ali Nabi Daud, otoli angamai amiatia. Botau ngohundu abai tolong entela oli mongolio, alihuti mongolio motipo oyo. Boti mongolio, tomba oboma he uda amola, huati i mongolio. Uali mongolio mao. Eya, wali ali Nabi Daud, otoli angamai amiatia. Lapata ti isa lo uheli, walo tiangai oli mongolio, tio lo hindu odie. Walau otahila li mongoli, pohutuau oli mongoli. Tameta oli mongoli yo? Eya, pohilela miyati alihu amiyati ya muali moonto. Ti isa pila timbulu alo hilau motoli ango ode oli mongoli yo. Napata tio lo dede tamo tamat oli mongoli yo. Wauto ubaitolo, ti mongoli yo dulo tamalwa wali lo onto. Napata lo lunuhe oli isa.